está endemoniado. Tu alabanza sana al que está enfermo. Tu alabanza cambia el panorama a tu favor. Tu alabanza, aleluya, lo que tú estás viendo es imposible, lo vas a ver posible, pero eso lo hace el poder que hay en tu alabanza. Pero tú tienes que creer que tu alabanza tiene poder en esta hora, que tu alabanza tiene poder para libertar, que tu alabanza tiene poder para sanar, que tu alabanza tiene poder para levantar al caído, que tu alabanza tiene poder, aleluya, para que todo espíritu del mundo se vaya afuera. Eso lo hace el poder de tu alabanza. Eso lo hace tu alabanza, aleluya. Muchas veces llegamos a los cultos y llegamos y no abrimos nuestra boca a adorar a Dios. Muchas veces llegamos y como llegamos salimos, pero no es culpa del que predica, es culpa de nosotros porque no adoramos a Dios, porque nosotros somos el que tenemos que provocar un culto diferente. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra alabanza. Aleluya, es tu alabanza la que tiene el poder para transformar. Es tu alabanza la que tiene el poder para decirle a ese problema que se mueva. Y se mueve, aleluya. Eso lo hace el poder de tu alabanza, aleluya. Vamos a estar puestos en pie, aleluya. A buscar la palabra que se encuentra en el Salmo 62:11. El salmo que leyó mi hermana Arisbe, aleluya. Cuando todos los tengan, me dicen amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Extiendan sus manos hacia mí y oren por mí, para que toda palabra que salga de mi boca sea palabra de Dios y no palabra mía. Aleluya. Señor, en esta hora estoy ante tu presencia, Padre. Presentándome a ti estoy, Dios del cielo, pidiéndote, Dios mío, que no me quites, sino que me uses, Padre de la gloria. Te pido, Dios mío, que toda palabra que salga de mis labios sea palabra tuya y no palabra mía, mi Dios amado. Que toda palabra que salga de mi boca, dale lo más profundo de los corazones. El que necesita fuerza, dale fuerza. El que necesita sanidad, dale sanidad en esta hora, Padre. El que necesita, Dios mío, Señor, que tú le supla. Súplele, Dios mío, Señor, en esta hora, Padre de la gloria. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, aleluya. Puede sentarse, aleluya. En esta noche voy a predicar bajo el tema, aleluya. Lo torcido se endereza, aleluya. Aleluya. Lo torcido se endereza, aleluya. Yo no sé si tú puedes creer conmigo que el poder de Dios no tiene límite, no tiene hora, no tiene tiempo, no tiene fecha, aleluya. Cuando el poder se mueve a favor de una vida y de una necesidad, algo tiene que acontecer en esa vida, aleluya. Cuando el poder de Dios toca una vida, algo tiene que suceder. Aleluya. Y yo le voy a hablar en esta hora por la palabra. Aleluya. Si usted busca la palabra en Lucas 13:10, aleluya. Recuerden que todo hay que probarlo por la palabra. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. La palabra nos cuenta una historia. Aleluya. De una mujer que fue atada con un demonio de enfermedad por 18 años. Escuche bien. Esta mujer fue atada por Satanás 18 años. Pero cuando Jesús llega, algo sucede. Aleluya. Dice la palabra que Jesús se encontraba en la sinagoga. Yo me imagino yo que estaba predicando. Aleluya. Y mientras Jesús se encontraba en la sinagoga, enseñando a las personas que estaban allí. Aleluya. Había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, el cual dice la palabra que era una mujer encorvada. Dice la Biblia que esta mujer estuvo por 18 años en esta condición. bendición. Una mujer que no se podía enderezar porque estaba torcida. Una mujer que todo lo miraba desde abajo. Una mujer que no podía ver las cosas como tú y yo las podemos ver hoy. Una mujer que no podía compartir con su familia, ni podía abrazar su familia como tú y yo la abrazamos. Una mujer, ¿verdad?, que a lo mejor quería esperar un milagro, pero ese milagro no le llegó por 18 años. Y en 18 años su vida estaba torcida. Aleluya. Y mientras yo me preparaba para este mensaje, aleluya, el Señor administraba mi vida. Que así hay muchos que están en la iglesia torcidos, que llevan muchos años en una condición torcida y necesitan que el poder de Dios los toque en esta noche. Aleluya. Necesitan que el poder de Dios se mueva en esa necesidad en esta noche. Yo no sé cuál es tu necesidad. La necesidad de esta mujer era que tenía un espíritu de enfermedad. La necesidad de ella era enfermedad. Yo no sé cuál es tu proceso. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé por lo que tú vienes luchando año tras año y día tras día para que el poder de Dios te toque y te haga libre de esa condición. Y te haga libre para que te puedas enderezar y entrar ya a caminar como Dios demanda que lo hagas. Aleluya. Porque cuando Dios llegó a la vida de esta mujer, dice la palabra, mira los pasos que hizo Jesús. Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Era sábado, día de reposo, cuando Jesús estaba en la sinagoga. Aleluya. Sabemos que en los días de reposo para los hombres, Él no podía supuestamente hacer milagro. Pero como para Dios no hay día, y para Dios no hay límite, y para Dios no hay fecha, Dios hace el milagro como Él le plazca. Aleluya. Y en ese mismo día de reposo, el Señor estaba en la sinagoga enseñando, y cuando miró, se dio de cuenta que había allí una mujer atada con un espíritu de enfermedad. Yo me imagino a esta mujer, aleluya, que estaba encorvada, atada, todo lo tenía que mirar de abajo. Tú sabes que así hay muchos cristianos que todo lo miran de abajo. Cristianos que Dios quiere que comiencen a mirar de arriba, más allá del horizonte, pero su condición no los deja mirar de arriba. Siempre miran de abajo. Todo le encuentran un problema de abajo. Todo le encuentran un defecto de abajo. Aleluya. Y yo me imagino que esta mujer, mientras estaba en esa condición, todo lo tenía que ver de abajo. Porque no se podía enderezar como usted y como yo. Aleluya. Pero cuando Jesús llega a un lugar y Jesús fija su mirada en una persona, aleluya, lo que está torcido se tiene que enderezar. Porque es el poder de Dios, no es el humano, es el poder de Dios. Aleluya. Y como el tema de hoy es el poder, aquí vamos a ver cómo el poder se manifestó en la vida de esta mujer. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús la miró. Busquen en la Biblia. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús la llamó, la vio primero. Segundo, primero la vio. Cuando Jesús te ve, fijó tu mirada, es que algo va a ser contigo. Cuando Jesús fija la mirada en ti, es porque algo Dios va a hacer contigo. Por más que corras, por más que no te quieras meter al propósito de Dios, por más que le dé la espalda, ya Dios fijó la mirada en ti. Aleluya. Y cuando Jesús fija la mirada en un joven, en una dama, en un caballero, en un niño, aleluya, algo va a suceder. Aleluya. Dice que Jesús la vio. Y después que hizo, la llamó. Cuando Dios te llama, es porque algo va a acontecer en tu vida. Jesús vio, llamó, declaró y después la tocó. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora. Cuando Jesús te vio desde el vientre de tu madre, Jesús, Dios, te vio desde el vientre de tu madre. Dios sabía que iban a acontecer cosas grandes contigo. Cuando Dios te llamó, Dios te puso un nombre nuevo. ¿Para qué? Para que tú marques historia. Y cuando declaran una palabra en tu vida, tiene cumplimiento. Porque Él la vio, la llamó, le declaró la palabra, la tocó y se enderezó. Y comenzó a ver las cosas como tú y yo las vemos hoy. Aleluya. Aleluya. Y cuando Dios te vio a ti, me vio a mí. Aleluya. Dios sabía que tú y yo no íbamos a ser perfectos. Dios sabía que solo no podíamos. Dios sabía que ella no podía ser sana si Él no hacía un milagro. Ella sabía que con su fuerza intentaba de enderezarse, pero no podía. 18 años, una mujer torcida en una condición. Sabrá Dios todo lo que lloraba porque quería abrazar su familia. Sabrá Dios todo lo que quería hacer y no podía. Y hoy usted y yo estamos aquí y pudiendo tocar, pudiendo ver, no hacemos, porque todo lo miramos de abajo. Lo miramos como la mujer encorvada, aleluya. Pero cuando tú permites que el poder de Dios toque a tu vida, y cuando tú permitas que eso que te ha perpustado por tantos años, que está entorpeciendo lo que Dios quiere hacer contigo, aleluya, y tú permites que el poder de Dios te transforme, tú no vuelves a ser más igual. Cuando el poder tocó a esa mujer, se levantó y salió glorificando el nombre del Señor. Ella no se quedó callada. Ella se fue glorificando el nombre del Señor. Yo no sé qué ataduras tú tienes, aleluya. Y usted dirá, hermana, pero yo estoy en la iglesia. Sí, yo también estoy en la iglesia. Pero en la vida de nosotros la conoce Dios. Y cuando Dios da una palabra, es porque algo está aconteciendo. Porque Dios no es un Dios que tira bolitas al aire. Dios habla a su pueblo conforme a su voluntad. Yo no sé qué es lo que está torcido en tu vida. Yo no sé si es una enfermedad, es tu carácter, es que no puedes entrar en el propósito de Dios. ¿Qué es lo que no te deja? ¿Qué es? Examínate qué es lo que llevas por años entregándole a Dios y vuelves y lo coges. ¿Qué es lo que tú le das a Dios y le dices al Señor, ayúdame a enderezarme, ayúdame a hacerte fiel, ayúdame a darte todo lo mejor de mí? Pero vuelve eso, ¿sabes qué? Así te tuerce y comienza tu vida a torcerse nuevamente. Yo no sé si en tu matrimonio te maltratan, yo no sé lo que tú estás pasando, yo solo sé que qué es. ¿Qué es lo que está torcido en tu vida? Y no estoy hablando nada más de pecado. Estoy hablando de la condición de nosotros mismos personal. Que no puedes orar. Que no puedes ayunar. Que no puedes leer la Biblia. Que no puedes hacer las cosas como Dios te manda en su palabra. ¿Qué es lo que te está torciendo y no te deja avanzar en el camino de Dios? Yo no sé qué es. Si es que eres una cosa aquí y afuera de la iglesia eres otra o eres otro. Yo solo sé que Jesús llegó a esta casa hoy para enderezar aquello que tú llevas por años luchando, que con tu fuerza no has podido. Jesús llegó hoy a quitar todo aquello que te perturba, todo todo aquello que te amarra, todo aquello que llevas luchando con tu fuerza, ay, que no te deja avanzar, porque desde cuando te vio dijo que tú eras una adoradora de Él, aleluya, pero por eso ha querido torcer el caminar, para que tú no le adores y tú no le alabes, aleluya. ¿Sabes? Que para cuando tú buscas más de Dios, es cuando más tú experimentas el poder de Dios en tu vida. Cuando más tú buscas de Dios y más tú te metes en la palabra, tú no tienes que imitar a nadie ni como predique ni como se vista. Porque cuando tú pagas el precio y tú te metes en la palabra, tú vas a seguir conociendo día tras día lo que es el poder en tu vida. Tú vas a conocer que Dios te dio autoridad para atar y desatar. Tú vas a entender, aleluya, que no hay nadie, no hay diablo ni infierno que te detenga a conquistar lo que Dios dijo que es tuyo. Eso lo hace el poder de Dios cuando se manifiesta en tu vida. Cuando tú dejas morir la carne, cuando dejas morir ese yo, entonces comienza a meterse el poder de Dios y comienza a oír cuerdas vocales, comienza a dar palabra a los evangelistas que van a ser de esta casa, comienza a seguir dando sabiduría a los pastores que saldrán de aquí a pastorear, comienza a hacer cosas en la vida del creyente, aleluya, diferente. Pero esto acontece cuando nos llevamos del poder de Dios. Porque cuando tú te llenas, algo diferente tiene que pasar en tu vida. El poder de Dios no se trata de que tu hermano ore por ti. El poder de Dios no se trata de que los pastores oremos por ti. El poder de Dios se trata en tu vida de que tú pagues el precio con Dios, de que tú obedezcas a Dios, de que tú camines como dice su palabra. Cuando tú comienzas a experimentar ese poder, entonces el Señor te va a sorprender. Porque muchas veces decimos, no acontece nada, pero ¿qué tú estás haciendo? Otra vez para el culto a sentarme, pero ¿qué tú estás haciendo diferente? Cuando el poder de Dios camina contigo, tú no tienes, yo predico, yo canto, ábreme la puerta, tú no tienes que hacer eso. Tú no tienes que escribir en Facebook, yo predico, yo canto, yo esto. Tú no tienes que hacer eso. Porque cuando el poder de Dios está en tu vida, Dios se encarga de tu agenda. Dios te abre puertas. Dios te lleva a lugares donde tú nunca pensaste que ibas a llegar. Pero eso lo hace Dios cuando tú te metes con Dios como Dios manda. Aleluya. Yo le voy a decir algo, hermano. El primer año que yo le serví al Señor fue el difícil de mi vida. Y para yo ver cosas en el Señor, los primeros 5 años fueron los más fuertes en mi caminar. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya cumples el segundo, quieres como que salir volando. Y eso no es así. Hay procesos que tardan en la vida de un creyente hasta 5 años. Hay procesos que para que se cumpla un ministerio tienen que esperar 8-10 años. Y mientras esos años pasan, usted se va preparando. ¿Cómo? Llenándose del poder de Dios. Porque cuando Dios dice, Carlito, vas a ser evangelista, Carlito no puede ir a hacer una campaña, Carlito tiene que ser procesado para entonces ejercer ese llamado que Dios le dio. Porque un ministerio que no es procesado, para mí no es ministerio. Porque en el ministerio se sufre, en el ministerio se conocen las traiciones, en el ministerio se conoce quiénes están contigo y quiénes te dejan solo. En el ministerio tú conoces los que te desprecian, los que te tienen en poco. Aleluya. lucha, pero cuando el poder de Dios está en tu vida, eso no te aparta del Señor, aleluya. Porque los ministerios, los verdaderos ministerios son probados. Los verdaderos ministerios que esperan en Dios son probados, son sacudidos, son empujados con violencia. Pero ¿sabes para qué? Para que cuando Dios te posicione en el lugar que Él te va a llevar y pase las pruebas, nadie te saque. Aunque te empujen, te mueves, pero no te sacan. Cuando hablan de ti, lo vas a tener en poco. Porque cuando pasaste tu prueba fuerte, ninguno estuvieron ahí. Estuvieron más que para criticarte, aleluya. Pero cuando tú estás fortalecido en el Señor y ese poder está contigo, aleluya, tú no tienes el por qué temer. Y si tú quieres ver de verdad el poder de Dios, busca más de su presencia. Porque mientras más la buscas, más vas a ver cómo el poder se manifiesta en tu vida. Cómo el poder te va a usar. Cómo ese poder donde tú vayas tocarás vida y los endemoniados serán libertados. Los enfermos serán sanados. Eso lo hace el poder de Dios. Aleluya. Pero eso lo tenemos que provocar usted y yo. No corriendo y no huyendo como los cobardes. Si Dios te llamó y Dios te escogió y hoy estás pasando un proceso fuerte y hoy sientes que no te enderezas de ese proceso y hoy sientes que no tienes fuerza para enderezarte y hoy sientes que te estás muriendo porque tratas y tratas y corres, pero hay algo que no te deja. Hay algo que no te está dejando, aleluya. Entonces, tú necesitas que Jesús hoy te toque como tocó esa mujer. Tú necesitas un milagro hoy de que Jesús te toque y te enderezca como enderezó esa mujer que estuvo 18 años atada. Aleluya. Y estuvo como torcida hasta que Jesús la tocó y se enderezó. Yo no sé, iglesia, qué es lo que tú le tienes que entregar al Señor en esta hora. ¿Qué piedra es la que está dentro de tu zapato que cada vez que te caminas te duele? ¿Qué es lo que te tiene estancada o estancado en este caminar? No es tiempo de retroceder ni de pararte. Los tiempos vienen más fuertes. Y el que no esté lleno de la presencia de Dios, cuando venga el viento se los va a llevar. No es tiempo de pensar qué hago, voy aquí. No, es tiempo de venir a donde Jesús. Y Jesús esta noche está dispuesto a enderezar eso que tanto te ha dolido. Esa enfermedad que a lo mejor está invadiendo tu vida y nadie lo sabe. Jesús vino hoy aquí a tocarte. Ya Él te miró. Ya Él te miró. Ya Él te llamó porque estás aquí. Ya Él declaró una palabra en tu vida y la vas a ver cumplida. Pero Jesús quiere tocarte en esta hora. ¿Qué es lo que no te deja entrar al propósito de Dios? Porque podemos llegar a la iglesia 30 años sentados en una silla, pero si no le entregas eso a Dios, estás perdiendo el tiempo. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el pecado nos aparta ¿de quién? La enfermedad, cuando Dios hace un milagro, muchas veces la permite en nuestra vida para acercarnos ¿a quién? Para que creamos que de Él es el poder. Eso lo hace Dios. Cuando Dios permita que hablen de ti, es porque estás en la noticia del cielo del Señor. Cuando te dejan sola o solo, es que Dios lo quiere, porque Dios no te quiere con yunta, Dios te quiere que dependas de Él. Todo tiene un propósito en tu vida, todo. Pero ¿qué es lo que te aguanta? ¿Qué es que caminas? ¿Qué es que cuando empiezas das 10 pasos y cuando llegas al 8 vuelves para atrás? Y si no vuelves, te quedaste en parking. ¿Qué es? Si Dios te prometió, Dios declaró a tu vida una promesa. Él la declaró porque Él te vio, Él te escogió, Él te puso un nombre. Pero ahora te toca a ti en esta noche de venir aquí a los pies de Jesús, para que Jesús, ¿sabes qué?, limpie todo aquello que te duele, todo aquello que a lo mejor te crearon raíces de amargura en tu corazón. Porque si no estamos limpios ante Dios, nos podemos pelar la rodilla orando. Y si tienes algo en contra de tu hermano, escucha bien, esa oración está vacía. Porque para la presencia de Dios tenemos que estar limpios, para que Él pueda escuchar nuestra oración. Si lo que te está torciendo tu vida es porque necesitas pedir perdón, esta es la noche. Si tienes algo en contra de tu hermano, levántate y ve donde tu hermano, porque esto es la noche. Si necesitas que Dios restaure áreas en tu vida que solamente las sabe Él, ven al altar. Ven al altar, pasa corriendo, aleluya, porque Él conoce tu necesidad. Él conoce lo que tiene que enderezar en esta noche. Él conoce lo que tú necesitas. Solo Él quiere que en esta noche tú se lo digas con tus labios. Tú se lo digas ahora a Él. Aleluya. Gloria a Dios. A veces pensamos que Dios lo hace todo y no es así, hermano. Dios hace una parte, pero nosotros nos toca hacer la otra. Porque a veces decimos, Dios me habló, Dios me dijo, Dios lo va a cumplir, hermano. Pero el propósito, si tú no lo permites, no puede ejecutarse como Dios quiere. Amén. Vamos a estar puestos en pie, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Yo le voy a pedir, aleluya, al que necesita la oración en esta noche, aleluya, que necesite pasar al frente, aleluya. Olvídese de quien lo mire, aleluya. Aquí lo que importa es tu relación con Dios. Aquí quien te va a salvar va a ser Dios. No mires al que te queda a la derecha ni a tu izquierda. Si tú necesitas un toque, un poder, aleluya, como le pasó a esa mujer, yo te invito a que pases al altar y vayas a los pies de Jesús, no a mis pies, a los pies del que lo puede hacer todo. Yo no hago nada, aquí lo hace todo el Señor. Y ven ante los pies del Señor y dile al Señor que por tantos años vives así, que por tantos años esto te molesta y no puedes, que por tantos años no puedes avanzar. Esta es la noche que el Señor hizo para ti. Esta es la noche que el Señor quiere